Radio Cultura 97.9 MHz. La radio que eleva. En Radio Cultura, a partir de este momento, Expresiones. El programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Abierta Interamericana. Un espacio para compartir toda la información institucional de la UAI. Carreras, seminarios, extensión universitaria, investigación y producción científica. En el aire, Expresiones, el espacio radial de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Abierta Interamericana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Quinta edición de Expresiones, el programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Abierta Interamericana. Queremos señalar que hoy tenemos una nutrida concurrencia a nivel visitas porque está todo el curso que dirige el profesor Fernando Bóveda, el curso de Periodismo Radial 1. Están aquí de primer año de la carrera de Periodismo de la UAI. Seguramente, dentro de muy poco tiempo, ellos van a ser los que van a hacer este programa, ¿eh? En muy poco tiempo más, seguramente. Y por qué no, en algunas que otras semanitas, ya haciendo alguna que otra incursión. El año que viene, en la cátedra Seminario de Práctica Perprofesional, seguramente íntegramente van a hacer este programa. Bueno, le comentamos a los que se enganchan con Expresiones por primera vez que este programa tiene por objetivo fundamental realizar prácticas profesionales a los alumnos que cursan la carrera de periodismo, que están en segundo año, en un seminario estrictamente dedicado a esto, ¿sí? Así que ustedes van a escuchar hoy a periodistas alumnos, ¿eh?, que nos van a comentar lo que está ocurriendo en la vida institucional de la UAI. Queremos agradecer en la operación técnica a Cristian Lacerre y, por supuesto, ya mismo, como tenemos muy poco tiempo y muchas cosas, vamos a comenzar con la información preparada. Presentamos primera periodista alumna, Andrea Almeida. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel, muy bien. Bueno, siempre destacamos lo importante de los emprendimientos que los alumnos, ya durante el inicio de su carrera, antes de ser egresados, tienen relación directa con la práctica profesional y, bueno, la posibilidad de empezar a hacer lo que están estudiando. Y este es el caso, ¿no, Andrea? Exactamente. Anabel Reta es una alumna de la licenciatura en periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Abierta Interamericana, justamente. Y ella está cursando el cuarto año de la carrera. Así que, más que nada, la nota que vamos a escuchar en un ratito es más que nada evaluativa de lo que ella vivió en toda la carrera. Ella actualmente es columnista en un programa que se llama La Voz de las Comunas, que está en FM Palermo, y su trabajo está vinculado más que nada con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bien. Pero lo que importa destacar acá es el empeño y el profesionalismo con el que se desenvuelven los alumnos de la UAI a la hora de poner en práctica sus conocimientos. Así que, bueno, los invito a que escuchemos lo que nos comenta Anabel Reta cuando le preguntaba sobre los beneficios de participar en un programa de radio. Poder llevar a la práctica la teoría que uno ve en la facultad, hacer lo que me gusta, me sirvió para darme cuenta que me encanta lo que estoy haciendo y que más me gusta el periodismo político. Y ahora que estás en una parte práctica, ¿qué conceptos teóricos o qué cosas que te has enseñado la universidad los aplicas directamente en lo que estás manejando ahora, que es un programa de radio? Creo que me sirvieron muchos consejos de profesores que están en los medios, que ya me anticiparon que no iba a ser fácil, uno lo tenía que tratar de rebuscar y tratar de ver. Básicamente, más que nada, rescaté, me llevo cada consejo que lo tendría que aplicar, digamos, cuando hago radio. La escuchábamos a Anabel Reta, quien, como ya dijimos, estudia periodismo en la UAI y tiene una columna informativa en el programa Comunas de Radio Palermo. También le pregunté si tenía alguna recomendación para darle a aquellos alumnos que recién empiezan con la carrera o aquellas personas que quieran estudiar periodismo también en un momento, y nos dijo lo siguiente. Yo me replanteé un montón de veces si era lo que realmente me gustaba o no, pero no por una cuestión mía, sino por una cuestión de que hay muchos periodistas y el medio es muy cerrado. el periodismo tiene que tratar de ser lo más objetivo posible, pero el que le gusta dejar un granito de arena, o sea, el que le gusta hacerse oír de alguna forma, es una carrera que les va a gustar. Yo sigo tratando de luchar por tener mi espacio. Tiene que ser en el momento justo con la persona invitada, justo entregarle el currículum a esa persona. Y nada, y eso de la agenda es muy importante. Tener un buen contacto en periodismo es importantísimo. Esta era Anabel Reta, alumna de periodismo de la Universidad Abierta Interamericana. Y aquellos que quieran escuchar el trabajo de Anabel, los invitamos a que escuchen FM Palermo los miércoles a partir de las 18 horas en el 94.7 del dial. Muy bien, Andrea. Y bueno, hoy estamos comentando casualmente, le comentamos a la audiencia que antes de venir aquí tenemos nuestra clase habitual en la Universidad Abierta Interamericana y hablamos de esa posibilidad que siempre se da para el estudiante, ese tren que pasa en algún momento y uno que tiene que estar atento, preparado, obviamente, para poder subirse, ¿no? Y quizás, bueno, en el caso de esta alumna, Radio FM Palermo, o un diario, un periódico barrial, o lo que sea, es el punto de partida para poder subir al tren, ¿eh? Muy bien, Andrea, muchas gracias. No, de nada. En un ratito nada más tenemos a Damián Profeta, a Maximiliano Charchafli, hablando de deporte, Cecilia Grosso, y tenemos el móvil, ¿eh? Mauricio Pla de Lorenz, y por supuesto, a Ignacio María Serra, hoy aquí en Expresiones, el programa de la UAI en Radio Cultura. Universidad Abierta Interamericana. Valores y creencias para aprender a aprender crítica y creativamente y crecer como personas y profesionales. Tu futuro es nuestro compromiso. Bueno, por supuesto tenemos la posibilidad que ustedes se comuniquen con nosotros y serían muy bienvenidos los llamados, sugerencias, inquietudes, esas críticas positivas, constructivas que siempre vienen bien. Así que anote los teléfonos de Radio Cultura 50319807, 50319808. Estamos en Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana, donde contamos todo lo que pasa en la UAI. ¿Sí? Y entre otras cosas, el tema de las nuevas tecnologías, informática, internet, blogs, nos ocupa. Y para eso tenemos a Damián Profeta. Damián, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. Buenas noches a nuestra apreciada audiencia. Hoy vamos a hablar de blogs. A ver. Primero comento qué es un blog, ¿no? Porque en un análisis reciente se analizó que 260.000 personas tienen blogs en Argentina, lo cual, si bien es creciente, es muy poco. Quizás mucha gente no sabe qué es un blog. El blog básicamente es un sistema muy sencillo de publicación en Internet. Sí. Y esta forma de publicar produjo una revolución en lo que a expresión se refiere. Pensemos que pasamos de un mundo donde pocos escribían para muchos, las grandes audiencias pasivas muchas veces, y pasamos a un mundo donde muchos escriben para muchos. Claro. Y esto impactó de muchas maneras en el periodismo. Por ejemplo, el periodista Darío Gallo, en su blog, blogdeperiodista.com, afirma, y son afirmaciones tajantes e importantes para tener en cuenta en quienes estudiamos periodismo. El blog es la tarjeta de presentación de todo periodista. Con el blog se muestra el periodista en estado puro, sin la intermediación de los editores. Algo que siempre los periodistas nos quejamos, ¿no? Sin filtro, digamos. Sin filtro. Tener que respetar una línea editorial que es inevitable, ese margen de maniobra tan escaso que hay en el periodismo moderno, ¿no? Es así. También Darío Gallo dice que con el blog se aprende a prestarle atención a los lectores en este feedback de ida y vuelta, de comentarios. Sí, sí. Se demuestra capacidad de adaptación a los nuevos medios, a la nueva tecnología. Y, agárrate, en el futuro cercano, el blog va a reemplazar al currículum. Mire qué interesante. Sí. En ese sentido, también estuvimos con un estudiante de periodismo de la UAI, Lautaro Errasti, que nos dio su visión acerca del blog como un autodefinido fanático de los blogs. Lo escuchamos. Un medio extra para quienes escriben. El estilo de blog es un estilo libre. En el blog puedes hablar de lo que querés y vos podés transmitir tus puntos de vista, decir lo que vos querés. Sirve para más que nada para que uno se exprese. El blog me incita a escribir. El blog alimenta mi pasión por la escritura. La función más importante del blog para los periodistas es que sería como un entrenamiento para la escritura. A través del blog, los periodistas pueden aprender a escribir mejor. Bueno, lo dicen los expertos, sí, sí. Lo dicen los estudiantes. Hay que abrirse un blog, es gratis, es fácil y tiene grandes oportunidades para el ejercicio periodístico. Es así que en próximas emisiones vamos a tener acá en el programa de radio experiencias de estudiantes de periodismo que están llevando a cabo emprendimientos importantes a partir de un blog. Y esto pasa mucho en estudiantes de comunicación, de periodismo, que iniciaron su blog como una cuestión casi de moda, se puede decir, y ya le han dado un matiz periodístico, lo que enriquece, como decían recién, es una práctica profesional muy interesante. Sí, los blogs abren esa posibilidad, claro. ¿No? Con cero plata, con cero recursos, pero con iniciativa, se puede montar un medio que puede llegar a resultar interesante. Y para finalizar, ¿cómo no? Recomiendo que los interesados visiten periodistasdelaguay.blogspot.com, donde muchos estudiantes de periodismo están mostrando sus blogs desde esa página. Repetimos, a ver. periodistasdelaguay.blogspot.com, y ahí pueden ver los blogs de muchos estudiantes de periodismo de la UAI. Muy bien, Damián, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Estamos en el 5031-9807, 5031-9808. En un ratito nada más, Deportes de la UAI. Ya volvemos. El Grupo Vareduc es un centro de investigación y asesoramiento educativo con sede en la Argentina. Con más de 60 años de experiencia en educación, esta organización ha desarrollado en el ámbito nacional e internacional una serie de proyectos educativos tendiendo a lograr el máximo aprovechamiento del potencial humano. Muy bien, faltan dos minutitos para las 9:20 de la noche, estamos en Radio Cultura. Esto es Expresiones, el programa de la Universidad Abierta Interamericana. Y esta cortina particular para nuestro hombre del deporte, Maximiliano Charchafli. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel. Bueno, qué lluvia estos días, ¿eh? Sí, pero vamos a correr aunque llueva. Sí, vamos a correr. Esperemos que pare por lo menos antes del 11 de noviembre, porque esa misma fecha, a las 9 horas, se larga la maratón organizada por la Universidad Abierta Interamericana. ¡Epa! Bueno, los quiero ver a todos ahí, ¿eh? Vamos a ir. Bueno. Y como viene pasando a lo largo de estos años, estos últimos 4 años, el recorrido de 5 kilómetros larga de Bernardo Irigoyen y San Juan. Bien. Y pasa por la zona de San Telmo, Macrocentro y Puerto Madero. Para inscribirse, deben ir a la sede de la Facultad Humberto Primo 954 y dejar solo un alimento no perecedero. Ese es el único requisito para inscribirse. Y bueno, remitiéndonos a este fenómeno, lo que está ocurriendo últimamente, los especialistas dicen que se triplicó la cantidad de corredores que se anotan para las carreras. Uh-huh. Impresionante el fenómeno que está ocurriendo con los corredores. Esto es muy bueno. Hoy, hace un ratito nada más, estábamos hablando antes del programa con los chicos sobre la actividad física que desarrollaban. Y uno, yo me sorprendí, porque la gran mayoría no, nada. Salvo correr el colectivo, media cuadra, a lo sumo. Y lo importante que es la actividad física en todas las edades, pero en la adolescencia fundamental, ¿no? Y bueno, es una posibilidad empezar a vincularse con estas competencias. Mismo salir a correr, dicen que es de gran ayuda para combatir el estrés del trajín diario, la vida cotidiana, el trabajo. A usted lo veo estresado, pero ¿sabe cómo? Por eso me voy a anotar. Muy bien, bueno, en un ratito más deportes. Más deportes, los resultados del fin de semana. Cómo no. Después de este separador vamos a hablar de diseño gráfico, ¿eh? Diseño gráfico de la mano de Cecilia Grosso. Ya volvemos. En la actualidad, la Universidad Abierta cuenta con 20.000 alumnos y solo en el área de sistemas, con 1.700 matriculados en 4 de sus sedes. Bueno, más rápido de lo que uno suponía, ya tenemos a los chicos de primer año participando, colaborando, bueno, por lo menos con la lectura de los llamados. Tenemos oyentes y tenemos, digamos, hoy más que nunca, decían acá, porque tenemos 15 alumnos de primer año, por lo menos ya batimos un récord. No, positivamente sabemos que nos escuchan mucho. Bueno, Cecilia Leyes está con nosotros. Cecilia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel. Ante todo, muchas gracias por la participación. Y les voy a comentar que llamó Luisa de Boedo, diciendo que le gusta mucho el programa, que le gustó muchísimo la nota de Natalia, de Andrea, perdón. Andrea. Y también tuve mi hacer llamado de Eugenia de Caballito, nos felicita por el programa, le gustó mucho la nota y dice que es una buena idea que los alumnos tengan participación en un espacio de radio y que se podría aplicar en otras facultades. Muy bien, muchas gracias. Estamos en el 50319807, 50319808. Vamos a hablar de diseño gráfico, Cecilia Grosso. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo andás? Muy bien. Publicaciones, revistas, producciones de la UAI, ¿sí? En este caso estamos hablando de la revista Sans Serif, que es la revista que abarca la carrera de diseño gráfico por ahora, que después tienen planeado abarcar todas las carreras de la Facultad de Comunicación. Estuvimos hablando con el profesor Marcelo Guñeschi, que es profesor de Taller de Diseño 4, Recursos Expresivos y Comunicación y Visión de la carrera de diseño gráfico. Él es el editor de la versión papel de la revista y nos contó un poco acerca del nacimiento del proyecto y por qué le pusieron ese nombre. ¿Vamos a escucharlo? Lo escuchamos. Fue un proyecto que se ideó dentro de la Cátedra de Tecnología Gráfica. El año pasado se pensó como un trabajo práctico para los chicos de tercer año. La idea era que diseñen una revista y que puedan seguir el proceso completo desde la creación de la idea, la elaboración de los originales en la computadora y la posibilidad de llevar esa idea al papel después, ¿no? De algo así como hacer el seguimiento completo de un proyecto desde la idea hasta la impresión. Así que lo que hicimos fue convocar un concurso para todos los chicos de tercer año que estaban cursando tecnología gráfica. Hicimos un número cero con una marca principal que se llama Sans Serif. El nombre es una especie de homenaje a lo que es la tipografía. En realidad es un chiste interno. La denominación correcta sería Sans, Serif Sans con S, ¿no? Y esta especie de culto que tenemos por la tipografía nos llevó a pensar en una idea, en hacer un pequeño chiste y ponerle Sans Serif en relación a esta devoción que tenemos por la tipografía, ¿no? Y a partir de ahí, el proceso fue generar una identificación visual con un logotipo y subdividir a cada una de las secciones con una identificación propia. Después elaborar una serie de proyectos para cada una de las secciones y trabajar más que nada en el diseño de un proyecto que se iba a imprimir. Por eso también se hicieron las películas gráficas, que sería la parte de preprensa, y los chicos también tuvieron participación en la parte de prensa con el número ganador. Hubo un número ganador y se trabajó en el número uno de Sans Serif en base al mono, el prototipo que hicieron los chicos de tercer año turno noche. Bueno, escuchábamos las palabras de Marcelo Guñeschi y no sé si sabías, Daniel, pero entre el mañana, viernes y el lunes va a salir el segundo número. Y Marcelo nos contó esto acerca del segundo número. El segundo número tiene algunas novedades, tiene más color, tiene dos colores precisamente, el primero fue un solo color, tiene la participación de un ayudante mío, que es auxiliar docente, se encargó solito de hacer el diseño de la revista, así que sería la primera experiencia en la que un egresado de la UAI, licenciado, Pablo Luna, licenciado Pablo Luna, se recibió de licenciado de la UAI, ahora está trabajando como auxiliar mío, está, digamos, mostrando lo que sabe hacer. Así que me parece que no es que sea ni mejor ni peor, sino que es una revista que va a salir un poco más organizada, más legible, va a tener una serie de mejoras, sin criticar la anterior, pero ambiciones diferentes. Muy interesante, Sans Serif, así que en poco tiempo más, junto con La Vereda, el periódico de la Facultad de Periodismo, digamos, forman parte de las publicaciones periódicas de nuestra facultad. Bueno, como nos queda muy poco tiempo y tenemos en un ratito el móvil para cerrar el programa, el móvil que habla de la fiesta de la primavera que se está organizando en la Facultad de las Ciencias de la Comunicación de la UAI, vamos a cubrir también lo prometido. Ignacio, ¿cómo te va? Ignacio Sierra, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué tenemos? A ver. Mira, para hoy tenemos a un alumno de producción, realización audiovisual, sí. Emiliano Casabuono, que está trabajando en los medios desde que estudia, su experiencia laboral nos cuenta, su pasado, su presente y algo del futuro, a ver qué va a realizar. Vamos a escucharlo, Emiliano. Lo escuchamos. Hola. experiencia que me dio la facultad, ante todo, creo que fue el trabajo en equipo. Creo que lo más importante que me dio como experiencia la facultad. O sea, tener en claro de que nuestro trabajo es en grupo es fundamental, que nada se puede hacer solo en esto. Durante la cursada fueron surgiendo algunos trabajos, algunos proyectos que me fui sumando, como videos clip. Tengo unos amigos que trabajan de realizar videos clip y bueno, me fui sumando, fui aprendiendo de ellos. El contacto de la facultad lo que me dio es compañeros que estaban trabajando en el medio, que si bien no eran muchos, al realizar trabajos prácticos van descubriendo cosas en vos o en compañeros que, en cuanto se abre una posibilidad en el medio, te van llamando. Tuve la suerte de trabajar en Polka, en Endemol, como eléctrico, para adquirir experiencia, pero la verdad que me sirvió mucho eso para ver cómo se movían en el área de trabajo. Es muy diferente la práctica a la teoría. Empecé a trabajar como editor en Colectivo Imaginario ya hace alrededor de 6 meses y bueno, estoy muy contento porque es un trabajo que requiere el día a día, el dinamismo y el tratar de superarse cada día en cuanto a estético y práctico también. Es una satisfacción muy grande ver el programa los sábados a la tarde, Colectivo Imaginario, terminando, porque uno ve todo el esmero que hizo en la semana, tanto mío como el de la producción, y bueno, uno cada sábado se siente realizado, pero sin olvidarse que hay que trabajar en el próximo programa. Bueno, estas fueron las palabras de Emiliano Casabuono, un alumno de la UAI que está a punto de recibirse, que fue forjando su experiencia laboral desde muy pequeño, desde el principio de la carrera, Daniel. Muy bien, Ignacio, y vamos a decir que es colega de Ignacio, porque Ignacio también está trabajando en el canal de noticias del Grupo Clarín en Todo Noticias. Gracias, Ignacio. A vos, hasta luego. Nos vemos. Bueno, queremos agradecer a la producción, Natalia Abad, que está con los teléfonos, llamando, chequeando todo, impresionante. Y también un saludo al doctor Néstor Centra, con quien compartimos esta cátedra del Seminario de Periodismo Radial. Usted está escuchando alumnos de segundo año de la carrera de periodismo que están haciendo este programa. Y este programa lo vamos a terminar con un móvil, ¿eh? Y seguramente está ahí en línea Mauricio Pladelorenz. ¿Cómo te va, Mauricio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. ¿Dónde estás? Contame. Estoy en la sede de Piedras 1 de la UAI, donde mantuvimos una charla hace instantes, esto es primicia, con Marcela Bagni, que es la profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que se encuentra trabajando actualmente en el armado de lo que va a ser el Festival de la Primavera, a realizarse el viernes próximo. ¿Sí, te parece si la escuchamos? ¿Cómo no? Escuchamos a la profesora Marcela Bagni. ¿Cómo llegó a hacerse cargo y qué cambios se efectuaron desde la presentación del evento del año pasado? Primero, en el evento del año pasado yo me hice cargo de la parte de actuación, ¿sí? Porque yo soy directora de actuación. Entonces, como yo manejé el tema de la apuesta, el espacio, la estructura, el cambiar la imagen del espacio, ¿sí? El vestir piedras y hacer de piedras un espacio mágico, a las autoridades les pareció que algo atinado como para darse cuenta de decir, bueno, no, pero esto nosotros no lo conocemos, lo conocés vos. Me parece mejor que vos te hagas cargo, en todo caso, de todo el evento que viene en la organización, en la puesta y en la paz. ¿Por qué puede ser una propuesta interesante para los alumnos de comunicación? A ver, son muchas puntas. Primero, para encontrarnos, ¿sí? No nos conocemos, somos 4 carreras y en general no sabemos qué hace cada una. Hay mucha gente que tiene muchas potencialidades y muchos talentos y a lo mejor no hay un espacio donde lo puede plasmar. Y la idea es encontrar dentro de la universidad un espacio donde lo pueda plasmar y encima lo pueda abrir a sus pares. ¿Por qué se tomó este 21 de septiembre como el día para hacer el festival? Bueno, primero porque, sí, Día de Primavera obviamente tiene que ver con festejo, con renacer. Si uno toma el paradigma clásico de lo que es la primavera desde las fiestas dionisíacas, desde los griegos, ¿sí?, desde la antigüedad, siempre el renacer, siempre la primavera es el abrir de la naturaleza y esto implica fiesta. Por algo se puso el Día del Estudiante el 21 de septiembre, ¿sí? Pero nosotros nos sumamos, en todo caso, ese renacer, pero nos sumamos mucho más al Día del Estudiante, que estudiantes obviamente somos todos. Bueno, te agradecemos mucho, Marcela. Muchas gracias. Bueno, nada, y los espero y espero que ya me vienen todos a ensayar. Espero que venga mucha gente. Espero que salga lo mejor posible y que lo disfruten mucho. Y lo que no sale bien o lo que falta, que vengan el año que viene y lo hagan mejor todavía. Muy bien, escuchábamos a la profesora Marcela Bagni. No sé si estás, Mauricio, en línea. Sí, quería recordar entonces que va a ser el Festival del Día de la Primavera la próxima semana, el viernes 21 de septiembre, en la sede Piedras 1, que para la gente que no conoce es en Piedras 1046. Sería 1046. Perfecto, Mauricio, nos vamos, ya nos pasamos unos minutitos, pedimos disculpas. Gracias a todos. Esto fue Expresiones, el programa de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAE. Muchísimas gracias.